Vamos a charlar un poquito porque estamos en comunicación telefónica con el señor Martín Garbullo. Él es un productor vitivinícola y cooperativista de la localidad de Vista Flores, allá por Tunuyán. Muy buenos días, Martín, gracias por atendernos. Mi nombre es Leandro, le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Leandro. Muy buena introducción la que has hecho, porque efectivamente nosotros estamos vinculados no solo afectivamente, sino prácticamente al INTA desde que mi abuelo eligió, bueno, en realidad vino mi bisabuelo, pero el INTA comenzó en el 56 y de ahí empezó una relación de ida y vuelta con el INTA, la estación experimental acá en la consulta, de crecimiento productivo en favor de la calidad de los productos, del beneficio económico de los productores y de la garantía vincularse a quienes hacen estudios sobre los cultivos, sobre el terreno, sobre el agua, sobre todo lo que puede aportar mejora en calidad, en cantidad y sobre todo en manejo. Se juntó la experiencia que traían los europeos con la mejora, adaptando a este lugar las prácticas que habían tenido culturales de otro lugar. Fue efectivamente una muy buena idea, coincidente con un despegue de dejar de ser vendedores solamente de granos y de vacas a Europa, sino empezarle a vender el valor agregado como elementos elaborados o con una mayor calidad para mejorar las condiciones de venta. Claro. El INTA es una herramienta para nosotros insustituible. Claro. Lamentablemente lo que en tu introducción lo que has hecho ha sido muy descriptivo y es real. Yo no sé la intención cuál es, y más me preocupa, porque cuando algo se visualiza con algo de claridad, pero esto de que lo van a de vender, es un imposible, porque yo quiero hablar contigo y con quienes están escuchando las particularidades del INTA. El INTA nace en el 56 y ya empieza a funcionar el 58, efectivamente, con personal, con predio y con transferencias e investigaciones. Uh-huh. Pero aparte, el INTA, es un bien del dominio privado de todos los habitantes de la nación. Acá lo que no entiende este gobierno que tanto defiende la propiedad privada es que la propiedad privada no solamente es un individuo o una sociedad anónima, puede ser una sociedad colectiva que usufructa un bien del dominio público, pero que es privado de la actividad productiva de primera instancia agropecuaria. El INTA no se puede vender porque es de los argentinos y los argentinos no tienen, este gobierno no tiene mandato. El INTA es un bien del Estado de la Nación Argentina al servicio de los productores para mejorar la calidad alimentaria y darle sustento alimentario a la nación. Eso no se puede vender, no le corresponde, porque el gobierno es un administrador circunstancial y momentáneo de los bienes del Estado, no es el dueño. El gobierno no es el dueño del INTA, el dueño es la nación argentina y sus habitantes, y es la propiedad le corresponde a ellos. No se puede vender, no se puede enajenar, no se puede privatizar, están confundidos. Están usando solamente la versión de que la propiedad privada tiene que ser o de una sociedad anónima, o de una inversora, desarrolladora inmobiliaria, o de una persona. Claro. No, dentro de las posibilidades de la propiedad privada está toda la nación argentina que tiene un bien que está destinado a mejorar su calidad de vida. Es como si quisiera privatizar el ejército, por ejemplo, claro, o privatizar, no sé, es una el mar argentino, es una falacia que solo puede partir de una mente que excluye al individuo como propietario de los bienes comunes de la nación. Claro. Esto yo, aprovechando esta oportunidad de vincularme, te digo que para nosotros sería imposible, porque es como quitarte una parte integrante del sistema productivo argentino. Claro. Es un atentado contra el sustento alimentario nacional. El INTA provee información para que la gente produzca alimentos para la nación primero y mejorado, y después para generar índices de exportación que tengan valor agregado en el país. No sé a dónde nos quieren llevar con estas cosas media de los pelos, medias locas, no se entiende. Privatizar el INTA no se puede. O sea, no podemos hablar si se va a hacer un emprendimiento inmobiliario. Si, no, porque no se puede vender. Es lo mismo que, no sé, hablar de la plata que vas a ganar y va, o vas a invertir si vendes a un hijo tuyo, por ejemplo. Claro, claro, ¿Cómo claro. vas a vender eso? Si te pertenece, es parte de tu patrimonio intransferible, imprescriptible y absolutamente dependiente de las costumbres de vivir en Argentina. Claro. Aparte, es el único lugar del mundo, te aviso. Estas locuras que estamos haciendo nosotros, ¿no? Se matan de la risa, porque nosotros estamos vinculados con el sistema cooperativo, con otros países en el mundo, nos dicen, ¿cómo van a vender el INTA? ¿Cómo vender el INB, por ejemplo? Claro, claro. ¿Cómo puede ser? Ellos le llaman modernización, pero en realidad es un desguace lo que quieren Sí. hacer. La verdad que no sé qué quieren hacer. En honor al eliminar el déficit fiscal, en vez de ponerse a ajustar donde tienen que ajustar, por ejemplo, anda un proyecto de disminuir el número de concejales y hacerlos zonales, disminuir el número de asesores que tienen los legisladores, de eso no se habla. Y eso es un gasto que pueden disminuir, porque es un gasto que no le corresponde, no es del dominio de nadie y no le mejora la calidad de vida a nadie. ¿Por qué no ajustan la política? ¿Por qué no se fijan cuánto cobran de privilegio los ex legisladores, los generales de la nación, los jubilados? Ahí tienen que ir a buscar, no al sector productivo. Esto es Claro. ir a buscar, es ir a pisotear el jardín donde tenés las flores, hermano. Es una Exactamente. locura. Hay que ajustar y hay que ir al déficit fiscal, estoy de acuerdo, pero no a cualquier precio. Si en Claro. nombre del déficit fiscal, como somos muchos argentinos, empiezan a desaparecer gente, no está bien. No Claro, se puede claro. hacer algo que impida que la nación tenga independencia y crecimiento y soberanía alimentaria. No sé si está sonando el tuyo o el mío, No, acá el no. teléfono. No, no, no, acá no, no suena. No, no, no, no. Debe ser el suyo tal vez. Pero le quería contar Ahí está, ahí está. o consultar, porque la agricultura familiar es muy importante en estas épocas, ¿no? Yo leí por ahí Es que re fundamental. representa el 70% de los agricultores argentinos. El INTA se encarga de asesorar, inclusive hasta entrega de semillas de temporada, digamos, ¿no? ¿Eso cómo está? ¿Todavía sigue en pie? Malísimo. No, no, no, no. Este gobierno ya dio de baja el programa Provuelta, el programa de asistencia a lo desarrollo productivo primario, el otro no me acuerdo, bueno, ha dado de baja todo lo que generaba extensión y capacitación y transferencia. O sea, los agentes de extensión están tambaleando en que si se quedan o se van, genera incertidumbre, mal clima laboral. Malo, han cortado la cadena de abastecimiento de pollitos y de granos a los sectores en donde tenían, no solo la agricultura, porque la agricultura familiar no solamente genera un altísimo porcentaje del consumo alimentario interno de productos del agro, sino que tiene una parte que nadie habla, que es el autoconsumo. La familia rural no va tanto al supermercado, entonces no somos negocio. ¿Por Claro. qué? Porque muchas cosas las que consumimos las plantamos, las Claro. autoconsumimos. Exactamente. Ellos quieren gente amontonada en zonas urbanas, sin ninguna capacidad de autoabastecimiento y dependientes de un sueldo para ir a un supermercado. Ese es el modelo. Entonces, cuando se Claro. encuentran con que el INTA fomenta a través de la agricultura familiar el autoconsumo, el autosustento, la capacidad productiva de los recursos naturales y de los brazos de la gente para poder alimentar a su familia, eso no cierra ningún negocio, porque no van a comprar nada. Claro, Ellos en vez de exactamente. tener habitantes quieren tener consumidores. Eso es la diferencia. Atacar al segmento de la agricultura familiar es atacar al sector más vulnerable y con menos recursos para tener que comprar lo que tiene que comer. O otras cosas, por ejemplo, la no consideración del segmento importante de los pueblos originarios. Para nosotros es fundamental. Nosotros empezamos a desarrollar Mendoza con una alianza entre el general San Martín y los indígenas primarios, Es porque acá verdad. no, la guerra fue contra los que nos querían invadir, no con los que estaban acá. Nosotros Claro. tenemos que ir generando acciones que tengan contenidos de convencer, no de vencer. Ellos quisieron administrar un país con gente adentro. No podés cambiar las culturas, la gente y los instrumentos que permiten que la Argentina funcione de una manera. Que les guste o no, es una manera que va a seguir siendo así. El autoconsumo es la base de subsistencia que permite que a través de la agricultura familiar la gente pueda tener comida digna en su plato sin tener que ir al supermercado. Claro. Le hago una consulta ya a nivel provincial. El gobierno de Mendoza sacó el programa de contingencias climáticas de la lucha antigranizo. ¿Cómo se encuentran ahora en ese tema? Porque, bueno, la única que queda es comprar una malla antigranizo. ¿O cómo? ¿Cómo? Otro tema, yo no entiendo. Bueno, hay que analizarlo con dos aristas. Eso, primero, que el programa la verdad es que no andaba muy bien, pero por varios motivos. Dentro de los argumentos está que había una desestabilización climática debido a un cambio climático real que obedece al comportamiento antrópico. Nosotros hemos hecho tantas macanas en el planeta que el clima tiene comportamientos anómalos a los que nos tenía acostumbrados. Entonces las previsiones que se hacían para la lucha antigranizo no coincidían con las realidades de los acontecimientos de precipitación de granizo que teníamos. Había que generar una suerte de acercamiento entre la posibilidad de combatirlo y estudiar mejor cómo hacerlo y con qué medios. Había presupuesto. Es cierto que se usaba 3 meses al año y estaba todo el año cobrando sueldo un grupo de gente. Bueno, había que ajustar eso, pero no eliminarlo. No eliminarlo, claro. O sea, claro. No porque no sepas manejar una herramienta, la vas a tirar. Si yo me encuentro una herramienta que sé que para algo sirve, lo primero que tengo que hacer es aprender a usarla. Y usarla, pero no puedes tirarla. Claro. Yo creo que esto obedece a un alineamiento con este ajuste fiscal que se está realizando, que en algunos casos puede estar bien. Yo no digo que estaba bien la Argentina, porque había un despilfarro importante y alguna gente que cobraba sin trabajar. Eso lo entiendo. Pero vos no podés tomar decisiones globales o atentando contra la soberanía alimentaria o la independencia de tomar económicamente un crédito porque hay un ajuste que no te permite proyectar nada. O sea, no es posible que tengamos estas situaciones pendulares que pasamos de un lugar a otro lado y la gente al medio no sabe cómo situarse. Claro. Hay una depresión muy grande, Leandro, acá en la gente del agro, pero no tanto porque ha caído piedra el otro día acá en la consulta y el viento sonda afectó en su momento, sino por la imprevisibilidad de no saber para qué lado van a ir las condiciones de la economía argentina para poder sustentarnos nosotros con nuestros productos. Claro. El vino sigue bajando. No sé, es un problema más de incertidumbre de falta de voluntad en hacer las cosas. Claro. Estos anuncios de cerrar el INTA o vender el INTA, bueno, son cosas que uno no las entiende. No las entiende porque a lo mejor no tiene la información o la capacidad de entender para dónde llevar la situación. Yo veo que no vamos a un lugar seguro y que la imprevisibilidad agro es cada vez mayor y que cada vez los instrumentos se van debilitando y se van contaminando de otras acciones que se toman en nombre del gobierno de la nación y del Estado de la Nación Argentina y en realidad tienen dirigidos hacia segmentos muy concentrados de la economía los beneficios que estos programas van a tener. Esto va a terminar en manos de consultoras, inmobiliarias, amigotes del Estado que siempre están rodeando a quien gobierna. Claro. Recordemos que en estos 68 años de creación del INTA han habido muchos avances científicos en nuestro país, ¿no? Por supuesto. El INTA tiene un segmento de investigación y capacitación y seguimiento que permite que las investigaciones del mundo puedan adaptarse a la región. Tienen un segmento de investigación científica importantísimo que permite que nosotros podamos copiar otros modelos que han tenido éxito en algún lugar que tenga características similares a la nuestra. Han hecho investigaciones propias, pero no investigación de laboratorio, del biribiri, de copiar y pegar en internet. Laboratorio de gente que está en el campo, con los pies en el barro, al sol, que es una ida y vuelta, porque en la investigación también participa el productor. Ellos necesitan de la posibilidad de transferir esa investigación para que el productor tenga más éxito en su trabajo. Han tenido muchísima capacidad para poder insertarse en un diálogo franco con el productor para que crezcamos todos, para que crezca el INTA, para que crezca la producción nacional, para que se garantice la soberanía alimentaria, para que estén incluidos todos. El INTA es un organismo de inclusión social, Leandro, de Claro. inclusión y de contención social rural. Gobernar es poblar, es dispersar la gente en una nación, no concentrarla en núcleos urbanos dependientes y esclavos de un consumismo capitalista que te exige una norma de vida que es solo consumir, cobrar sueldo y consumir. Gobernar un país es diferente, dale la independencia, elegir dónde vivir y las posibilidades de autoconsumir y de vincularse con sus pares para poder hacer intercambio, los yerbateros con los que venden bovino, con los que venden arroz en el Chaco, con los que venden azúcar en Tucumán, que hay un intercambio. Si tenemos un país con todas las condiciones de crecimiento, de sustento y de felicidad en el pueblo, no concentrado esperando el sueldo para el supermercado, eso es lo que yo quiero que no, Claro. el modelo es del cual tenemos que hablar. Nos están cambiando nuestro modelo argentino de vida y eso no lo van a lograr, no va a pasar en la Argentina, porque la condición del orgullo de ser argentino y haber nacido en esta tierra te da un hándicap como para que estas cosas se debiliten frente a cualquier intento de cambio de la vida, de la costumbre y del ser argentino. Bien, es el deseo que tenemos todos, de que no sigan avanzando. Si quiere agregar algo más, no sé si usted desea agregar algo más. Sí, Por favor. yo quiero decirle que a los seguramente están escuchando son interesados en la producción agrícola y agropecuaria, que no bajen los brazos, que hemos estado peor en algunos momentos y que también pasan. Todo lo malo pasa y a la larga siempre triunfa la razón y quien está haciendo bien las cosas. No tengan miedo, esto va a pasar. El INTA no se va a vender, el INTA va a seguir perteneciéndole a los productores. A lo mejor vendan algún inmueble urbano ahí en Palermo, alguna cosa de esa, Claro. pero no tengan miedo porque el INTA les pertenece. No les pueden vender el fondo de la casa, muchachos. No les pueden Exactamente. vender una habitación de su casa porque es tu propiedad. Un fuerte Exactamente. abrazo a todos y que no bajen los brazos. Y Bueno. si se bajan los brazos es para levantar algún caído, ponerlo en el hombro y seguir para Ah, adelante. muy bien, muy bien. Martín, ha sido más que claro y le agradecemos muchísimo su intervención en el día de hoy aquí en el programa. Estamos disponibles para cuando lo necesiten, ¿eh? Ni lo dude. Al contrario, amigo, yo me siento orgulloso de que me haya permitido expresarme, que no le aflojen. Mendoza se hizo con brazos, con sudor, con agua y con tierra, y vamos a defender esto con las mismas herramientas, con los brazos, con sudor, con agua y con tierra. Bueno, un Un abrazo abrazo a todos. grande. Gracias, Martín. Un abrazo inmenso para usted, ¿eh? Muchas gracias.